parece que has perdido la última oportunidad. Sí, tengo que verte otra vez. No pienses que voy a cambiar de parecer. Voy camino de dejarlo todo atrás. No me importa lo que me pueda encontrar. Que se pare el reloj y se escuche mi voz. Ya no tengo por qué callar. Que se entere el mundo de una vez. La función acaba de empezar. Te ha visto y quién te ve. Ya se apagaron las bombillas que te vieron florecer. Fui un caminante sin pies, pero hoy me he convencido que esto acaba bien. Voy camino de dejarlo todo atrás. Un niño raro. 7:03 minutos, soy Carmen Benítez, encantada de saludarte en este día muy especial para los que amamos la radio. Este 13 de febrero 2025. Vamos a vivir juntos, si quieres, las tres próximas horas. Hasta las 8 de la tarde estaremos con Fórmula Fiesta, ya sabes. Perdón, hasta las 9. Hasta las 9 de la noche. Y a partir de las 9... pues comenzamos nuestro periplo por la historia de la música, nos traemos los números uno, las anécdotas, las efemérides, tal día como hoy, aquí a Canal Fiesta Radio, con el sonido internacional y nacional. Espero que estés muy bien, es jueves, antesala del fin de semana, y bueno, estarás disfrutando de tus planes y de ir dejando atrás todas las obligaciones que surgen, sobre todo a principios de semana. Vamos a ver cómo están las temperaturas, muy agradables, si no... ¿Qué me dices de los 19 grados de Sevilla, los 18 de Málaga, 16 grados en Huelva y Cádiz, 15 en Córdoba, 15 también en Jaén, 18 grados en Granada, 17 grados en Almería? Tardes con sensación térmica fresquita, pero con unas temperaturas muy agradables en la comunidad autónoma. Vamos a ver cómo está el tráfico a esta hora. Tráfico intenso en las 7 en Málaga, en Osunillas, Peñalanquilla, del kilómetro 1022 al 1020. En Sevilla, en la S30, tienes tráfico intenso del kilómetro 2 al 0 y del 13 al 12. En Málaga, en la 357 hacia Málaga capital, del kilómetro 64 con 55 al 66 en Chorriana. En la S30 también, del kilómetro 9 al 15, en Málaga, en la 7 hacia Cádiz, desde el kilómetro 1050 al 1052 a la altura de Nueva Andalucía, y también en Málaga, en la línea 20, del kilómetro 9 al 9,7 hacia Málaga Norte. Son puntos de tráfico habitual a esta hora de la tarde. 7:05 minutos. te digo buenas tardes, feliz tarde de jueves, por fin jueves. Y si te lo estás pensando, te lo pienses, manda un mensajito a tus amigos y a salir y a llevarte contigo Canal Fiesta Radio en este Día Mundial de la Radio. Es nuestra razón de ser. El amor, la magia está en las ondas y donde tú nos lleves, esa libertad de poder hacer todo lo que quieras y llevarte contigo la radio, porque te acompañamos en todo y para todo. Aquí nos tienes para un roto y para un descosío. Musical de Andalucía. Adormilada, atontada como en un sueño te veo, corriendo como loco por un supermercado. Quieres mi corazón encontrar para comprarlo, buscando cama por todas partes, algo mío para guardarlo. De repente algo llama tu atención entre los congelados, rodeado de consumidores que luchan para mirarlo. Excitador es el primero en llegar para comprarlo, en envoltorio de plástico rosa, brillante, atractivo y helado. Puse tus fotos hacia abajo para que no miraran.

fiesta. Póntela, póntela, póntela, póntela, póntela. Sé que fui un gran cabrón, que nunca me atreví, que quise seducir a todo el mundo. Mis mensajes en la red de puro seductor para llenar aquel vacío oscuro. Pero escúchame bien, sé que me equivoqué. Yo no soy solo el culpable y creo que ya venía algo sin resolver. Sin resolver. Pánico abrazó mi herido corazón al ver tu foto comiéndote el mundo. Vi tu mano sobre él y ahí me derrumbé. Quería ver cómo caeríais juntos y sé que es verdad que no puedo. Culpa acabado ya, porque era ajena y venía de otras guerras. Bien, disfrutando el momento, aún echando de menos a alguien. 7:19 minutos de la tarde. El corazón, este corazón, late con intensidad y al ritmo de Diego Torres y Fonseca en Canal Fiesta Radio. Recuerdo que me dijiste esto es para siempre. Parece que con el tiempo se fue olvidando. No sé por qué ya tus ojos no me miran tanto y esos besos dulces que me saben amargos. Yo maldigo el día que dijiste que no eras mía. Yo sé que tú estás herida y herido yo. No nos sirve un rencor que dure toda la vida. Me dices que me quieres.

decir que no. Amórame, una canción compuesta por Antonio Orozco, interpreta las mil maravillas por David Bisbal. Amor amando, amor para siempre, amor a tu música, amor a tu radio. Vamos a seguir cantando y bailando al amor y a los intentos que reclama. A veces el primero no sale. Vamos por un segundo intento con los ritmos bailables de Aitana. Se fue su sonrisa de fuego. pues la dio a conocer hace ya 3 décadas, que parece que fue ayer, ¿eh? Junto a Ro Alejandro. No te vayas, te quedas aquí conmigo escuchando esta maravilla. Efecto Mariposa y Dani Martín. ¿Qué me está pasando? Que me despierto, me levanto, son las 3 de la mañana, el reloj amenazando, con los ojos como platos, esta noche será larga. ¿Qué me está pasando? Que no consigo comprenderme, solo sé que no sé nada. Todo está cambiando. Inventémonos una solución. Por liarme con las musas y nunca tener tiempo para ti. Es cierto que viví sumido en el ayer, jugando

Ponerme a pensar, a darle vuelta, que más da, se terminó. Si te digo que ya lo olvidé, te mentiría, la verdad, nunca lo he dejado pasar, porque me duele ya en el alma no tenerte y no puedo. Echo de menos tu pelo en mi almohada. Sí, me duele recordar, me duele recordar, me duele recordarte tumbada en mi cama. Cada película que te dormía, cada paseo de la mano que daba contigo, y al aguantarnos la mirada siempre sonreía. Te conocí, luego quise olvidarte. El tiempo fue solo para ti, pero no fue bastante. Me duele cuando a veces pienso que no te he dado todo lo mejor de mí. Te conocí, y aprendí de ti, y aprendí de ti, de ti, de ti. Escribo mil versos, me imagino un multiverso de besos de eso que yo no te di, ahora pienso que daría todo por vivir esos momentos. La calle donde te esperaba, tu melodía favorita te cantaría para despertarte todos los días de mi vida. Te conocí, luego quise olvidarte. Mi tiempo fue solo para ti, pero no fue bastante. Duele cuando a veces pienso que no te he dado todo lo mejor de mí. Te conocí y aprendí de ti. Porque me duele ya en el alma no tenerte y no puedo. Echo de menos tu pelo en mi almohada. Sí, me duele recordar, me duele recordar, me duele recordarte tumbada en mi cama. Cada película que te dormía, cada paseo de la mano que daba y me sonreía. Te conocí, luego quise olvidarte. Mi tiempo fue solo para ti, pero no fue bastante. Me duele cuando a veces pienso, no, te he dado todo lo mejor de mí. No haberte dado todo, todo, ya no puedo. Andalucía a las 8. Muy buenas tardes, soy Carmen Benítez, encantada de saludarte en este 13 de febrero 2025, Día Mundial de la Radio. Hoy es un día muy especial para todos los que amamos este medio de comunicación y me encanta compartirlo contigo, como la música, como toda la información del tiempo, del tráfico. Estaremos juntos hasta las 10 de la noche, hasta las 9 con Fórmula Fiesta, y a partir de esa hora nos adentramos en efemérides, en números uno, álbumes publicados, anécdotas de artistas, coreografía, una canción que nos sorprenda, y todo con el sonido internacional y nacional aquí en Canal Fiesta Radio. Así que, si tú quieres, hacemos esta tarde, noche del jueves, todo nuestra, para que nos lleves contigo. Hagas lo que hagas y tengas los planes que tengas, que ya sabemos que muchos, pues ya, vais quedando un poquito con los amigos a tomar algo y a disfrutar también de esta antesala del fin de semana. Vamos con esas temperaturas que siguen siendo muy agradables para la fecha en la que estamos, 13 de febrero. 14 grados en Huelva y Cádiz, 17 en Sevilla, 16 en Málaga, 14 grados en Córdoba, 13 en Jaén, 15 grados en Granada, 16 grados en Almería. Vamos a ver cómo está el tráfico. Pues bien, tráfico intenso a esta hora en la S.

esta pasión. Que esta noche no tenemos. Ya siento la vibración. De estar cerca de tu cuerpo. Esta es loca esta pasión. Que esta noche no tenemos. Ya siento la vibración. De estar cerca de tu cuerpo. Tu cuerpo. Este muro entre los dos parece una maldición. Lo nuestro es puro destino. Me lo dice el corazón. El tiempo. Chanita, chanita, chana, báilame con alegría y que nos lleve la noche hasta la clara del día. Chanita, chanita, chana, báilame con alegría y que nos lleve la noche hasta la clara del día. Chanita, chanita, chana. Al final de cada día, guiados por la intuición, dormirán tu alma y la mía en aquel viejo rincón. En mi calendario el tiempo es testigo. Canal Fiesta. Yo no te olvido. Siempre juntas. El día que tú te marches. No sé lo que voy a hacer. Te buscaré en todas partes. Si no te encuentro, me perderé. Al día que tú te marches, no quiero sobrevivir. Te buscaré en todas partes. Que yo no puedo vivir sin ti. Pensar en emborracharme, si tú te marchas, voy a morir. Celebrando ese 25 aniversario en la música. El día que tú te marchas.

cualidades del amor, cuando se verdad va creciendo, va expandiéndose. Este amor está aquí en el aire, que está en las ondas y está en este éxito de Elefantes. 8:18 minutos. Seguimos escuchando artistas que conoces y reconoces. Si te digo Leiva y te digo Objetos Perdidos, aquí suena. El último día que estuvimos me envió unas rosas y ahí supe sin duda que tenía que acabar. La última vez que vería su espalda desnuda vi colarse a la luna queriendo mirar y pensar. Las caderitas suavemente y nos encontremos en esta noche y también nos vamos a encontrar con Leiva, que llega a continuación. Canal Fiesta con Carmen Benítez. En Canal Fiesta todo se vuelve a encender. La radio musical de Andalucía. Te puedo lastimar, no confíes en mi interior. Soy un depredador, un impulso vital, una mirada espacial. Me atropella sin corazón, en toda la razón. No te ensañes conmigo, no decidas por mí. No te agarres a mi cuerpo. No me dejes saber.

vives atada. Un pasado que te hizo dudar. Si tienes lo que hace falta para que alguien te pueda valorar, hay que dejarse llevar. Y de relax, hay que cuidarse. Hay que dejarse llevar. Y de relax, hay que cuidarse. No me entrometo, pero no las tengo todas para seguir. Faltan señales claras para saber que no lo va a repetir. Sé que no lleva mala, no sabe más, quiere cuidarme. Hay que dejarse llevar, ver tu disfraz, a ver lo que vales. Con esa poca humanidad tratas de hacerme recordar algo que al parecer. Oye, ¿qué tal esto de dejarse llevar? ¿O te gusta llevar a ti el control de las cosas? Flavio, así con este ritmo elegante. Está bien esto de dejarse llevar, ¿eh? Cuando ves que hay buenas perspectivas, te da buena onda. Además, eso lo sientes dentro de ti. Otras veces hay que tomar la determinación y tomar decisiones, que tampoco es que sea fácil, ¿eh? Y hay que decir a veces chao, como nos cuenta Laura Pausini. Si tú te vas, chao, chao. Si volverás, chao, chao. Vas, tú quieres irte, vas. Y junto a tu conciencia lleva tus demonios más allá. Vas y me proyecto en río. Yo sigo. nuestro no es por siempre, pero es todavía. Y ya se siente el frío aquí en Andalucía. Entre más años tengo menos días, me dura el verano. Septiembre llega y nuestra historia se me escapa de las manos. Pero no ha sido en vano. Se queda quieto. La vida va a seguir, pero entre tú y yo queda un secreto. Caminos diferentes que se estrellan y se vuelven uno. Yo seguiré pensándote en la tierra aunque te vea Neptuno. Salimos de fiesta, pasan cosas. El abubú. Me emociono. Era un periquito de jardín. Hoy no salimos de fiesta. De lunes a jueves a las 10 de la noche en Canal Fiesta. La radio musical de Andalucía. Andalucía a las 9. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Carmen Benítez, encantada de saludarte desde Canal Fiesta Radio. En esta noche, en esta hora en la que conmemoramos que es un día muy especial, es el Día Mundial de la Radio. Sabes que el 14 de mayo de 1897, el ingeniero eléctrico y premio Nobel Guglielmo Marconi realizó la primera transmisión a través de las ondas, cosa que nos ha cambiado la vida a muchos. La UNESCO en 2011 decidió que hoy precisamente era el día en el que se iba a celebrar que existe este medio de comunicación que nos pone en contacto a ti y a mí y a un sentimiento maravilloso de amor y de música. Your name, but I knew just who they meant. Whoa. éxito de 1979 de Donna Summer. Una maravilla de canción dedicada a este medio de comunicación que amamos y que se llama radio. 9:04, aquí en Canal Fiesta. Vamos con cosas que pasaron tal día como hoy. 13 de febrero del año 1950 nace el músico Peter Gabriel, que sabes que formó parte como vocalista de la banda de rock progresivo Genesis hasta 1975, año en el que comenzó su carrera en solitario. En 1977 publicó su primer disco homónimo, donde encontrábamos un tema llamado Salisbury Hill. Después de eso, pues este artista innovador que le gusta experimentar, pues nos ha traído no pocos éxitos en solitario. Conocido, era una estrella, pero en el 86 publicó su disco Soul, que lo transformó en un fenómeno impresionante. Peter Gabriel hizo aquel videoclip icónico del Sledgehammer y publicó también este éxito llamado Big Time en ese disco. que lo catapultó como uno de los artistas más innovadores y originales del momento. Hoy es su cumple. Canal Fiesta Radio. También cumpleaños 51, concretamente este artista británico que antes de ir en solitario pasó por las filas de Teidad. Eso es la ventana, ¿sabes? Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Oh my. antes de Peter Gabriel, que fue parte integrante de Genesis, y fue Phil Collins quien se quedó con la banda como vocalista, aunque no quería cantar, él lo que le gustaba era la batería, pero lo hacía muy bien. Bueno, pues el 13 de febrero de 1981 publica su primer álbum en solitario llamado Face Value. A partir de ahí llegaron otros éxitos y otros álbumes. Yo me he quedado con este éxito, Don't Lose My Number, de No Jacket Required. Phil Collins, todo un artista de impresión, aquí en tu Canal Fiesta. Canal Fiesta Radio. Tal día como hoy, 13 de febrero de 1983, se forma una de las bandas más potentes, carismáticas e increíbles de la historia de la música. ¿Cómo lo íbamos a celebrarlo hoy? Se formó el grupo Red Hot Chili Peppers. It's the edge of the world in all of Western civilization. pasar la biografía del líder de Red Hot Chili Peppers. Es quedarte boquiabierta. Un hombre que está aquí de milagro, porque le ha pasado de todo. Desde perderse en una selva, coger el dengue, tener una cucaracha viviendo en su oreja, accidentes de tráfico, caídas terribles. Bueno, es un superviviente. La banda además caracterizada por salir como único atuendo en sus conciertos con un calcetín. Red Hot Chili Peppers esta noche aquí en Canal Fiesta con Californication. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es... Carmen Benítez. El 13 de febrero de 1999 llegó el éxito del relanzamiento de una banda llamada Blondie. Llegaban al número uno en Reino Unido con esta canción, María. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name. Subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? can't stand to fly. I'm not that naive. I'm just out to find the better part of me. I'm more than a bird, I'm more than a plane, I'm more than some pretty face beside a train. And it's not easy to be me. I wish that I could cry, fall upon my knees, find a way to lie about a home I'll never see. It may sound absurd, difícil tomar esas responsabilidades. Hemos vuelto al año 2000 con los americanos Five for Finding y Superman, It's Not Easy to Be Me. Bueno, nadie queremos ser Superman, ¿eh? 9:31 minutos, esto es Canal Fiesta Radio y los jueves me gusta llevarte por el camino de la jazz, aunque sea un ratito. Este sonido elegante de fusión con toques de jazz y que traía auténticas obras de arte, sonidos muy, muy, muy especiales. Vamos a compartir así, bomboncito esta noche. Realize you're a better man. You gotta compare yourself every day. quieras que se obsesiona con una canción. Como escucha algo que me gusta, ya es todo el día en bucle. No puedo escuchar otra cosa y me llevo así semanas y luego vuelvo a escuchar las canciones y me sigue pasando igual. Quiero seguir en bucle. Con ellos británicos, claro. Motorhead. Venga, un poquito más de acid jazz para la noche del jueves en el sonido súper envolvente y súper elegante ahora de Maxwell. Llamado Shake You Down, que nos traemos esta noche a Canal Fiesta.

Somerville con ese tono en falsete. Nos encanta, es súper agradable escucharlo, diciéndote que tú eres su mundo. ¿A qué le dices tú estas cosas? You are my world. Con ese sonido de piano además. Un éxito que nos hemos traído. Inolvidable. 12 minutos y será las 10, ya sabes que esa hora llega. Hoy no salimos del fiesta. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Esos que te dicen, venga, es momento de comenzar un nuevo proyecto, vamos en equipo, vamos juntos y todos juntos. Somos capaces de hacer cualquier cosa buena y bonita. Solo es cuestión de ponerse de acuerdo, que a veces es lo más difícil de todo. Bueno, pues nos ponemos de acuerdo en The Farm y All Together Now. muy, muy buen rollo. Y es lo que pasa con este éxito de The Farm. Así juntitos esta noche, ellos también dan muy buen rollo. Cada noche en Hoy nos salimos del fiesta pasan cosas. Así lo define el psicólogo clínico Mark Friston de la Universidad de Newcastle. Hombre, Newcastle. Vale, ahí estuve yo. ¿Sí? No. Hoy no salimos del fiesta. De lunes a jueves a las 10 de la noche en Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Pues que sepáis que yo sí que estuve en Newcastle, ¿eh? No sé si está por ahí Edu. ¿Yo? ¿Habéis ido al final a Newcastle o no? Yo no he ido a Newcastle. Bueno, pues yo estuve en un invierno que lleva con un plumas, que no podía llevar más ropa encima, y la gente iba con sandalias de tacón y trajecitos muy finitos. Bueno, no están como bien. No está bien, bueno, esa gente no está bien, Carmen, yo contigo, vamos, eso no está bien. Esa gente es de no estar bien. Pero ¿cómo pueden ir con los deditos de los pies al aire? Calla, calla. Es que eso debe de ser allí. Delito. No, no, que debe de ser moda, por el otro día. Andaba yo por aquí por la Costa del Sol. Bueno, aquí. Y salía de una casa, supongo que sería un apartamento de estos turísticos, una chica con una falda, mini falda, sin medias. Uh-huh. Los días cacho frío, ¿eh? Perdona, pero mira el atuendo, ¿eh? Sí, sí. Una camiseta, un plumón, un gorro de estos medio rusos, de estos que se pone para el frío, y chancletas de la playa. O sea, tenía frío de cintura para arriba, había decidido que era agosto. Y dije, pero ¿dónde va esa mujer? En pleno centro de la ciudad. Eso no puede estar bien. Digo, eso es para saltar con una manta y taparla rápidamente. Y con unos calcetines de estos de pelitos. Exactamente. Y ponerle unos calcetines de pelo. Debe de ser que para ellos 14, 15 grados, que es lo que hace aquí, que para nosotros ya es casi frío polar, pues para ellos es como verano total, yo qué sé. Pero entonces, ¿por qué lleva un gorro ruso? Exacto, es que el atuendo, no tiene sentido. Claro, es que el atuendo era rarísimo. Porque no es que sabrías de repente, decir en qué época del año está. Yo la miré y digo, mira, ¿dónde va esa con el gorro ese de frío? Tampoco hace tanto. Empiezo a mirar para abajo, veo que va con un chaquetón, empiezo a mirar para abajo, me veo la minifalda, miro para abajo y me veo que no hay medias y las chanclas. Digo, ¿qué es esto? Pues así no las gastan aquí en Málaga, los turis. Bueno. ¿Vale? Oye, yo quería preguntaros si tenéis hoy algo romántico con eso de que mañana es el Día de los Enamorados. ¿Y habéis tenido? ¿Ah, sí? ¿Mañana es el Día de los Enamorados? Sí. ¿Alguna idea romántica para el programa? No, hemos pensado que el lunes vamos a preguntarle así a los oyentes cómo ha pasado este fin de semana del amor, porque al caer en viernes, pues mucha gente supongo que lo aprovechará para hacer. Carmen no sabrá qué día es hoy, además del Día de la Radio. Hoy es el Día Mundial del Infiel o Día Mundial del Amante. Anda, el día antes de los enamorados tenemos el Día del Infiel. Sí, sí. No sabía yo que tenían un día. Pues ellos tienen también un día. Lo celebran en secreto. Con la amante. Claro. O con el amante. Con el que pillen. Pues total, ¿y hoy de qué habláis? Hoy vamos a hablar con los oyentes como Día de la Radio que es. Que nos cuenten sus primeros días de radio, la primera vez que escucharon radio, si la recuerdan. O la hicieron, o momentos que ellos recuerdan de la radio en su vida que fueron especiales. Esto. ¿Y tú con qué edad empezaste en la radio? Yo muy joven, 18. ¿18 y JJ? Pues con 17, 17 y 18, estaba todavía en COU. ¿Y Paula? Sí. ¿Y Paula? Yo un poco más mayor, bueno, con 21. Pero tú fuiste este verano, ¿no? Sí. Os gano a todos. ¿Con cuántos? 15. Madre 15 mía. Años. Joder. Con 15 años. Madre mía. Yo no había cumplido los 18, ¿eh? Bueno. Me ganas por 3. A disfrutar de la radio esta noche. Un besote. Bien. Venga, adiós. Buen fin de... Adiós. Andalucía a las 10. Último programa de Hoy nos salimos del fiesta. Y ha pronosticado que el aceite de oliva aún no ha tocado fondo. Lo lógico serían precios de 3 o 4 euros, ha apuntado. Bien. Entonces sí podremos comprar. Claro, o sea, ahora sí podremos comprar las garrafas de 5 litros a muerte. Que yo llevo 2 años diciéndole al huevo, fríete. lo de la verificación en dos pasos, sobre todo en Instagram y en TikTok. Twitter no sé si tiene esa opción, pero vamos, si os metéis en seguridad, en configuración, seguridad, privacidad y todo eso, hay un montón de opciones que os dan las redes sociales para que cuando alguien intenta acceder a vuestra cuenta, a vosotros se os alerte, o bien por SMS, o bien por email, por WhatsApp, lo que sea, ¿vale? Entonces siempre intentad tenerlo activo porque es que ahora mismo están hackeando cuentas de todas las redes sociales. Entonces es muy fácil perder si las usáis para tener ahí un álbum de fotos o algo un poco emotivo. Da mucha pena que de pronto te la secuestre un hacker y ponga ahí una foto de criptomonedas. Si alguna vez cuando